de hoy. Ya lo tenemos en línea, lo vamos a saludar, le vamos a dar la bienvenida a los micrófonos de la radio al ingeniero Luis García de Federación Agraria. Luis García, hijo, buen día Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Isabel, ¿cómo andamos? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, Luis, la convocatoria es un poco para conversar sobre cuál es la postura de Federación Agraria. Vos estás integrando las distintas mesas de discusión sobre el tema de la aplicación de agroquímicos aquí en el partido de Tandil, representando a la Federación Agraria, bueno, y además sos ingeniero agrónomo. Queríamos ver un poquito cómo está esa cuestión. Bueno, de parte de... Primero, qué buena noticia que algunos estén dando algo de agua, porque se está necesitando... Sí, hay una seca tremenda. Mucha agua. Hay problema de que no se puede ni aplicar la urea porque no hay humedad. La verdad que sí, se está necesitando mucha agua. Sí, sí. Un poco la postura que casualmente anteayer tuvimos otra reunión. La postura de la Federación es tratar de que la ordenanza se haga cumplir. Es un poco lo que le planteamos cuando tuvimos la reunión con los concejales, que fuimos con la gente de Sociedad Rural. Sí. Fue plantearle de que primero que nos pareció bárbaro que aunque sea nos convoquen, que escuchen todas las campanas para que estén lo más capacitados posible para el día de mañana, si tienen que tomar una decisión, sepan a qué es lo que tienen que apuntar. Claro. Y la postura nuestra es tratar de hacer cumplir la ordenanza. La ordenanza que hay actual no es mala, es muy buena, está hecha muy a conciencia. Hay que hacerle seguramente algunas modificaciones porque el avance que hay tecnológico y el avance diario que hay de todas las cosas genera que cada tanto hay que hacerle algunas modificaciones. Uh-huh. Pero está hecha muy bien, está hecha muy a conciencia por gente idónea, porque bueno, uno de los que participó en la creación, que fue Néstor Auza, nos presentó, pero en su época ya había presentado el proyecto de ordenanza y nos pareció muy bien. En aquella época ya se pensaba futuro de un montón de cosas. Uh-huh. Pero bueno, un poco la idea nuestra es tratar de hacer cumplir la ordenanza y controlar. Claro. Yo creo que uno de los problemas graves que hay en general es la falta de control de todo, ¿no? Uh-huh. De parte de todos lados. No solamente del municipio, cada cual hace lo que quiere y no se respetan un montón de cosas en todos los sentidos. Uh-huh. Entonces creo que el tema del control es algo fundamental y hacerla cumplir, porque usted puede hacer la mejor ordenanza del mundo que si no la cumple no tiene sentido. Claro, y en este caso cuando no se controla pagan los que hacen las cosas bien por los que hacen las cosas mal. Exactamente. Uh-huh. Y hay otro problema, que se dicen muchas cosas que por ahí no hay un aval atrás, entonces uh-huh. y queda bien ante la sociedad, que eso es lo más preocupante, porque uno puede salir a decir cualquier cosa, como por ejemplo la no aplicación de un fungicida uh-huh. en golpe blanco, que es fusario, un entrigo, puede causar hasta problemas en la visión en los seres humanos. Claro. Y eso no salió a decirnos nadie, o sea que uh-huh. si no lo controlamos, no creo que uno de los problemas que hay es son los extremos. Sí. Del permitir todo al no permitir absolutamente nada. Uh-huh. La no aplicación con aviones afectaría en el partido de Tandil a no poder producir ni girasol, ni trigo, ni papa, claro. No se podría producir nada, porque en el caso de que haya un ataque, por ejemplo, en el caso de girasol, un ataque de isoca tardío no se puede aplicar con mosquito por la altura, o en maíz, una isoca a la espiga, y entonces es claro. como que pasamos del todo a la nada mismo. Uh-huh. Y creo que tiene que haber puntos de intermedio en el cual se puede seguir trabajando, y la tendencia es a ir a haciéndose más controles, haciéndose mejores aplicaciones. Se han creado la mesa multisectorial en la cual participo. Uh-huh. Se han agrupado los aplicadores, han hecho trabajos tanto Fanny como Analía Alonso de capacitación. Sí, que es verdad. Sirve muchísimo, muchísimo. Uh-huh. Y por ahí hay un perfil bajo que no sale eso. Uh-huh. Y es muy importante. La única forma que se mejora esto creo que es con educación. Uh-huh. Sabiendo que la educación es algo que nos va a permitir crecer. Uh-huh. Así que bueno, Eso es lo que hay que seguir apuntando. Uh-huh. Luis, un punto que trae siempre discusiones por parte de, como vos decías, los dos extremos, los ambientalistas, por ejemplo, que consideran que todo tiene que ver con la cantidad de metros en donde no se pueda aplicar. Llevando los metros a lo que están pidiendo es una cantidad de hectáreas que quedan prácticamente improductivas o con una producción, como se habla también de agroecológico, pero sabemos que eso trae un rendimiento mucho menor. Vos como ingeniero agrónomo, ¿considerás que es importante estos metros que siempre están en discusión o tiene que ver con las buenas prácticas? Los metros, o sea, es algo de que si uno se hace las cosas con ciencia y se ven en muchos países en Europa, sí. No necesita darle 50, 100 o 200. Si hace las cosas bien, no hay problema. Ahora, si se hacen las cosas mal, le puede dar 1.000, 1.500 metros, que es lo mismo. Le doy un ejemplo claro, que en las capacitaciones se explica, y eso está bárbaro porque la mayoría de los chicos muchas veces no lo saben, la inversión térmica. Sí. Normalmente la tierra el sol calienta la tierra y calienta la tierra, calienta el ambiente. Hay los días esos que son muy soleados, que por ahí no hay una gota de viento, que queda calmadito. Sí. Si usted aplica cualquier cosa que aplique ahí, por inversión térmica queda en suspensión. Y después cuando se levanta la mínima brisa lo puede trasladar, no sé, 1.000 metros, 1.500 metros. O sea que el tema, creo que no es el meollo del problema, no es la distancia, creo que es seguir capacitando, seguir enseñando, seguir haciendo, tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Y otra cosa, nosotros somos los que aplicamos, o sea que no vamos a querer afectarnos nosotros mismos. Y después que a futuro, por ahí trabajando, no sé, de acá a 8, 10, 5, no sé cuánto tiempo, se puede hacer tranquilamente para dejar, si quiere, conforme a ambas partes, sectores periurbánicos, alrededor de la escuela. Se pueden hacer trabajo agroecológico que no andan mal, pero no significa que no hay que aplicar nada. Claro. Ese es otra idea que creo que es errónea. El no aplicar nada, después no, con esa superficie no se pueden pagar ni siquiera los impuestos. Claro. Queda improductivo totalmente. Y hay campos acá cerca que no se puede hacer nada. Y después la gente tiene que ir todos los meses a pagar los impuestos, a pagar las tasas. Sí, ¿y sí. de dónde va a poder sacar? Es sí, imposible. Sí. Sí, sí. Y además, bueno, lo que es lo que mueve la rueda de la producción también, ¿no? Seguramente, lo que es camión, combustible, es una rueda muy grande, no es solamente lo que dejaría de producirse, sino todo lo que rodea al ambiente, que es mucho lo que se mueve. Pero bueno, si la solución fuera dejar de aplicar y hacer todo en forma ecológica, y bueno, a futuro se verá. La tendencia, ya le digo, de los productores, fíjese que usted ya ahora prácticamente no se usa más banda roja. Sí, ya no existen más esos productos, las aplicaciones son cada vez menores por un tema económico también. Sí, no se olvide que eso está todo en dólares. Sí. O sea que cualquier persona normal, usted retira los productos hoy y cuando los va a pagar a cosecha no sabe cuánto los va a pagar. O sea que no se puede arriesgar a echar por echar. Por eso que los metros y las capacitaciones son cosas que hay que seguir trabajándolas. Luis, con respecto, hablábamos de la importancia de los controles, porque sí es verdad, hay una ordenanza y evidentemente no hay controles para hacerla cumplir. Se habla mucho que en lo que sería la modificación de la ordenanza que hay o la ordenanza nueva, está puesto el foco en lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías con respecto a los controles, las cajas negras y demás. ¿Crees que esto podría funcionar, que sería en parte una solución? Podría ser, seguramente. Mire, yo estuve en el CERVAS y el Marrón, un integrante sí, de INTA, muy conocido. Sí, y muy buena persona, había generado ya un sistema con dos imanes que con una aplicación para se aplicaban las pulverizadoras, si las condiciones no estaban dadas para poder aplicar, porque había viento, porque había inversión térmica, porque había X causa, apretaba un botoncito, se cerraban los dos imanes y no pasaba más combustible, no se podía aplicar más. Ajá. pedía previo una el aplicador, pedí previo el permiso, sí, y listo, no había problema. Pero por eso mismo, que hablando, creo que hay muchas cosas para hacer. Uh-huh. Y quedaba todo en un telefonito, que una persona, ni siquiera que se tenía que ir hasta el campo, lo tenía en el teléfono, que hoy en día la gran mayoría tenemos un teléfono. Sí, sí, es verdad. Y que te le marcaba la temperatura, la humedad, uh-huh, la velocidad del viento, la dirección del viento, el lugar donde georreferenciado, donde estaba trabajando. Y no había problema, pero bueno, también todo eso lleva un costo de inversión, que por ahí es una inversión, no es un costo, sí, en realidad, sí, sí, porque es para el bien de todos, tanto para el aplicador, para el dueño del campo, o en el caso que sea alquilado, para el dueño del cultivo. Uh-huh. O sea que la tecnología seguro que ayuda. El problema es que mucha de esa tecnología está desde afuera y está en dólares, sí, y los volvemos costos para al nosotros, principio. Claro, los costos son muy altos para nosotros. No, sí, o sea, tenemos una universidad que tiene un montón de materia gris para trabajar y que nos puede ayudar día a día a seguir creciendo. Tenemos muchas cosas acá que por ahí podríamos usarlas para poder generar esa tecnología. Uh-huh, uh-huh. O sea que no sería tampoco una excusa de que es porque hay que conseguirlo de afuera. Uh-huh. Tenemos acá en la universidad con con los software, sí, materia gris de sobra, y sí, sí, gracias, sí, a Dios se podría hacer tranquilamente, pero bueno. Bueno, la cosa es que las conversaciones siguen reuniéndose, es así. Sí, sigue trabajando. Uh-huh. Es más, ya le digo, se logró el tema de formar la mesa multisectorial, de uh-huh, seguir capacitando, se formó la agrupación de pulverizadores, que eso es algo que se logró ahora gracias, sí, a Julio Klein y a Fanny, que también le dio una mano, y que es algo muy bueno, porque por ahí antes como que estaba muy disperso y ahora como que se junta en un lugar, y son cosas, lo que pasa es que son todos pasos grandísimo, pero que por ahí no se ven. Uh-huh, uh-huh. Y no pega tanto a la vista decir, bueno, se juntaron los aplicadores, y sin embargo es algo importantísimo. Uh-huh. Son pasos grandes que se han dado, que antiguamente ni se pensaba. Bueno. Igual que los análisis de suelo, los resultados de análisis de agua. Uh-huh, sí. Hay análisis en los cuales no se saben de dónde se sacaron. Sí. Supuestamente se pusieron nombres de entidades y la entidad no se enteró nunca que se hizo un muestreo de agua. Uh-huh. Claro. Entonces es muy difícil hablar de muchas cosas, y los extremos, ya le digo, son malos, y creo que la única forma es seguir capacitando y seguir educándonos a todos para poder mejorar esto. Bien, pero a tener en cuenta la importancia de poder seguir teniendo la producción que tenemos aquí en el partido de Tandil. Sí, no solamente en el partido de Tandil, sino en todo el país. Sí, porque hay en otras localidades donde está ocurriendo más o menos lo mismo, ¿no? De tratar de restringir todo lo que tiene que ver con aplicaciones y de esta forma llevar a una producción que sea realmente mucho menor. Luis, te agradecemos muchísimo el contacto. No, Isabel, muchísimas gracias, y bueno, a disposición para lo que necesite. Muchas gracias, que tengas una buena mañana, ¿eh? Bueno, gracias. Hasta luego.